جنة الله على الأرض عنا جنة الله على الأرض عنا

con mapuche, calpune buen cuifiqueñe, amuleimun con mapuche, el huelmun me buen y en maguita y en co, el huelmun me buen. Ni en lasken ni en mapu, el huelmun ne buen, ni en mawiza ni en co, el huelmun ne buen, ni en lasken ni en mapu. Fenten manu hei mi, ni ankurupai. Fentren manu hei mi nyankurupai. Fachan, kume kinyeke rakisuan amuleimun kon mapuche. Neguentu aimun, kume meumun auniquenche kaweskar selnam. Neguentu aimun. Mari, mari, mari, mari, inche maita, inche maita, inchiu mawidanche, inchiu mawidanche, inchiu puel mapumeu, inchiu puel mapumeu, ta impiu que ayelei, ta impiu que ayelei, ulcantun amuleimun, ulcantun amuleimun, fentren manyukaimun, fentren manyukaimun. On earth.